Vao, cabrón. Tengo amigos que considero hermanos, pero todos futuros enemigos. Por eso ando siempre ready en las manos, y al que se me vire se la vacío. La calle está mal, hace mucho calor, se meten conmigo y les va peor. Ten cuidado en donde y con quien te pase, no vaya a ser que te case. Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con la maricona y formando su sala afuera tranquilo. Haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con la maricona y formando su sala afuera tranquilo. Sin vender kilo ni doble funda. Haciendo todos estos discos buscándome la funda. Los tiro para el caldero y la cocina se inunda. Dicen Goku, los chavos se los tumba. Yo, Holly, guarda los potes de la Molly, que esta gente llama los poli. Después que saquemos esta jodienda, vamos a explotar el choli. Así que vayan alineando los trolis. Se mueca, saca el Pepper Bush pa' quemar los cacarush. Cando con el Rolex presidente como George Bush. Mucho sour, smoking that marijuana flower. Te vemos si eso es plop, plop, plop, plop con todo el power. En el ranking, te dejamos haciendo planking. Corro por los Benjamin Franklin pa' los tiempos de Dinois. Te podía comprar un Rolls Royce y ahora estoy poderoso con Pepper. Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con la maricona y formamos un zapa afuera. Tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con la maricona y formamos un zapa afuera. Grabadora se la da cota y esas buchas que se creen bichota. Ando en la BM un pote piqui, la 40 con el de Mickey. Le doy chiqui bon bon como Ricky. Fronteando con la medusa y compra todas las Jordan en gamusa. Pero en la casa tú es de pitusa. Aunque yo me canse, dudo que me alcance, porque en este trance no es la cuenta de cheque, ese es el balance. Yo Willow, ya yo estoy tranquilo, ingréseme en el asilo. Me pueden callar las voces, pero no el estilo original. Desde el piso los cueros y las capotas. Yo soy el Lesu de estos Toyota. I'm too fucking strong, boy. You gotta sprinkle that holy water over me, man. The spirits got me. They got me again, man. It's just a preview. Haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con las mariconas y formamos un salvador. Tranquilo, haciendo chavos sin vender kilo. Yeah, así es mi estilo. Me meto donde sea, con las mariconas y formamos un salvador. Yeah, yeah, my man, you never been rough. Like Rock Wireless Inc, boy. Y el PC, el Mueca. That's the fat boy. That's my nigga, man. Smoking them pounds of marijuana.